vida para vivirla junto a ti. encontrar el amor. Será encontrar el amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Separarnos, no me pregunto.

de mi La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thrillers es mi sentimiento, huellas y recuerdos de este gran amor. Llanto

pero de aquel querer ya nada queda. ¿Y qué le voy a hacer si así perdí todo su amor? Sé que un día usted querrá volver conmigo, y por eso sin rencor así le digo: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Te amo y amo tanto. terminó.